a los últimos índices de pobreza que sacó el INDEC, y hablábamos de casi 75 familias cada 100 en Argentina están entre la pobreza y la indigencia, ¿sí? Así que, y en ese ruido que venimos charlando, estamos en comunicación con Sergio Rojas, diputado provincial, Sergio Chiqui Rojas, que ya lo han llamado a esta radio. Él es diputado electo en el 2024, que tiene mandato hasta el 2027. Sergio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Karina? ¿Cómo andás? Un saludo para vos y para todo el equipo de la radio. Bien, gracias. El equipo está reducido. Me cuesta nombrarte porque te conozco por el Chiqui, el amigo del norte. Y una de las cosas que estuve leyendo sobre vos, Chiqui, es que vos tuviste la posibilidad de quedarte en Santa Fe, decidiste irte al norte con tu compañera y tus hijos, tus hijas, porque amás el norte. ¿Tan así es esto? El norte santafesino. Sí, la verdad que sí. Sí. Yo digo norte fecino, ¿viste? Que es una palabra que inventamos un poco. ¿Cómo? ¿Norte qué? Norte fecino. Ah, norte fecino. Mirá vos. Ajá. Que resume, ¿no? Esto de ser del norte, santafesino. Claro, sí. Pero sí, como vos decías, yo tuve la posibilidad de estudiar en Santa Fe, de estudiar Derecho en la Universidad del Litoral. Porque sos abogado, sí. Soy abogado y después, una vez que me recibí, yo quería volver a vivir al norte y poder un poco trabajar y hacer mi vida. Así que también con mi compañera, que hace 26 años que estamos juntos. Que aguante, Talore. aguante. Sí. Aguante mutuo, digo yo, porque también tiene que aguantarme muchísimo, ¿no? Lo que uno viene haciendo. Pero en eso, como vos decías, decidimos los dos, pues volvimos a Vera. Y vivimos acá hace un tiempo y también trabajando todas las problemáticas fundamentalmente del norte. Tuve la posibilidad en la gestión de Miguel Lifchi de estar a cargo de lo que fue el Plan del Norte, que fue un plan integral, si se quiere, para los tres departamentos, General Obligado, Vera y 9 de Julio, sí. De poder trabajarlo no solamente en lo que más hacía falta, que eran obras públicas, sino también lo que son programas sociales, lo que era la producción, lo que era los programas de inclusión, como el Nueva Oportunidad, el Vuelvo a Estudiar, etcétera, que creo que sirvieron y que fue para el norte de mucha ayuda, porque teníamos esa muleticia, ¿no?, del norte olvidado y postergado. Sí. Yo creo que también son cosas que una por ahí lo dice sin pensar, pero que van marcando a quienes vivimos acá, ¿no? Sí, me parece que sirvió un poco para ir haciendo algunas cuestiones y para despegarnos en algunos temas, como por ejemplo las cuestiones de salud, el hospital en Reconquista, sí. Los acueductos, que era muy importante en la Cuña Boscosa. Bueno, distintas obras y programas que se fueron haciendo, ¿no? Yo que he vivido en el norte con parte de la familia, y sos muy querido, Sergio, por aquellas zonas más. Ante cualquier situación, yo he estado en muchísimas reuniones del MOPROFE, de organizaciones campesinas, y siempre salía tu nombre, porque el Chiqui Roja, el Chiqui Roja. Entonces digo, sos además cuando yo leo cómo participabas en el centro estudiante mientras estudiabas como abogado, no participabas de un partido político, después decidiste. Digo, pero sos como un militante de esto, digamos, de la vida, y también, bueno, en redes sociales vos siempre estás haciendo referencia a distintas familias, a mujeres, a varones, trabajadores, trabajadoras. Digo, es un valor que un funcionario, en la posición que tenés vos en la Cámara Legislativa en este momento, es un valor, digo, es lo que debe ser, pero no es lo común, ¿no? Y en ese sentido, sos parte de la Comisión de Trabajo, puede ser, laborales y gremiales. De previsiones, claro, sí. De asuntos laborales. ¿Cómo viene el tema este con la cantidad de desocupación que está habiendo últimamente en la provincia? ¿Cuáles son los desafíos que se plantea esta comisión? Bueno, primero, si me dejas decir un poquito de lo que había dicho al principio, bueno. Yo creo que también tiene mucho que ver, yo siempre lo cuento porque creo que marca de alguna forma, en mi adolescencia cuando empecé haciendo trabajo barrial, y siendo parte de lo que fue, que a lo mejor la conoces, la Universidad Trashumante. Sí. Bueno, siendo parte de la Trashumante, digo, la educación popular, que fue un poco mi formación, ¿no? Que no fue directamente en lo partidario, del socialismo, sino que me sumé mucho tiempo después y que, si se quiere, comencé eso, haciendo educación popular. Por eso también, digo, uno a lo mejor tiene una mirada distinta a algunos compañeros, que no es ni bueno ni malo, sino distintos, ¿no? Entonces permite por ahí tener esta otra mirada de poder estar con la agricultura familiar, con las organizaciones campesinas, y más en este momento que lamentablemente, bueno, digo, vos lo vivís en carne propia, al ser dejada de lado todas las políticas públicas en ese sentido. Eso por un lado, y respondiendo puntualmente a la pregunta, bueno, sí, son momentos muy duros los que se están viviendo a nivel país. Desde la comisión tratamos de ir acompañando los distintos reclamos que se van presentando en la Cámara, y fundamentalmente de la comisión. Estamos tratando de recibir y poder estar en los distintos lugares, que es la Sindar, bueno, la agricultura familiar, los distintos problemas que se van planteando también a nivel privado, que uno, si bien de la Cámara, más que, por ejemplo, de hacer declaraciones y poder llegar con esa declaración a algún organismo nacional, es muy muy muy acotado el ámbito. Me imagino que el eco es muy pequeño. Exacto, pero digo, por lo menos poder eso, escuchar, saber y tratar de brindar eso, que los desocupados que van quedando tengan una caja de resonancia en la Cámara y el acompañamiento, ¿no? Y también participás de la Comisión de Obras y Servicios Públicos, y hay un tarifazo infernal. En Argentina todo, pero en Santa Fe está llegando facturas imposibles. ¿Qué incidencia pueden tener ustedes desde la comisión? Nosotros, fundamentalmente, porque ahí hay dos comisiones. Una es que la de Servicios Públicos, que es quienes más injerencia tienen, si se quiere, y la de Obra Pública, que pasan algunas cuestiones, no puntualmente lo de las tarifas, pero bueno, como diputado y siendo parte de la Cámara, también podemos manifestar nuestra preocupación, fundamentalmente con los tarifazos, que la mayoría son nacionales. Hubo algunos que tienen que ver fundamentalmente en las grandes ciudades, porque acá no tenemos ni gas natural, ni en el norte, que es donde el mayor incremento que se dio. Tenemos garrafa, con lo cual el gas envasado es también en proporción uno de los que más viene aumentando, pero no solamente de ahora, sino que cuando uno veía las boletas de gas natural que tenían en las ciudades y las comparábamos con lo que sale un tubo o una garrafa de 10 o de 15 kilos, sinceramente, viste, decíamos, ¿de qué se quejan? Mucho, ¿no? Porque terminábamos pagando muchísimo más alto el costo en los lugares, y sobre todo en estos lugares donde las necesidades básicas insatisfechas son muchísimas. Entonces la incidencia puntualmente en ese esquema es muy poco desde la comisión, pero sí tratamos de hacer eco, como te digo, desde la Cámara cuando vemos que hay algunas cuestiones como esta que la viene sufriendo la población en la provincia de Santa Fe. Lo que yo estoy percibiendo, Sergio, es que hay mucha gente que no sabe cómo hacer para pagar las facturas. Vos estás bien, está bien que aclares que son muchas que tienen que ver con el tarifazo nacional, pero están entre la comida o seguir teniendo luz, y esto no nos venía pasando. No, ni hablar, por eso. Entonces, vivimos realmente situaciones muy dolorosas con lo que uno ve y recorriendo el territorio. Uno lo ve, lo percibe y te lo manifiesta, ¿no? La gente. Entonces, tratando de prestar el hombro y de ver, de poder llegar con esos reclamos y esas inquietudes a los organismos, en lo provincial a la EPE, y poder ver cuáles son las posibles soluciones, porque sí, es como vos decís, muchos están planteando de qué es lo que terminan haciendo, si terminan pudiendo pagar la boleta de la luz o comiendo, ¿no? Que es terrible, una situación terrible. Entonces, acompañando esos reclamos, pero que también, digo, sin sacarle la responsabilidad que le corresponde a los organismos provinciales, tratamos de llegar y de ver qué soluciones o qué cuestiones se pueden ir resolviendo en esta realidad, ¿no? Entonces, lo que querés decir que es un tema que está tomado, digo, que es un tema que se está hablando. Se está por no, lo sí, menos, sí. Por supuesto, sí. Digo, eso, lo que pasa, lo que, las soluciones que uno se está viendo tienen que ver con los convenios que uno pueda realizar. Pero digo, la familia, sinceramente, digo, los convenios en algún momento se tienen que pagar, con lo cual es seguir pateando la pelota para adelante en muchos de los casos. Esa es la situación. Y después, un montón de situaciones que tienen que ver con las irregularidades, que es un tema que me preocupa porque lo vengo viendo mucho. Sobre todo en los barrios populares, viste las conexiones ilegales y cómo se van pasando la energía, que pasaba, lo que yo veo es, lo que noto es, eso pasaba antes y hoy se está incrementando, sobre todo la inseguridad de ir conectado de un domicilio a otro, porque muchas familias se van cortando el servicio, pero se van conectando a otro y van compartiendo, ¿no? No sé si me explico. Sí. Eso lo notamos fundamentalmente en estos últimos meses, que es lo que nos plantea. Entonces, por un lado es tratar de regularizar y poder que tengan alguna herramienta para ir regularizando, pero lo que vemos en estos últimos meses es justamente eso, que se va quedando sin servicio, pero se va conectando al vecino que le presta, entonces comparten el pago de la factura y de esa manera, pero eso produce mucha inseguridad respecto de esas conexiones ilegales, ¿no? Entonces, ese es un tema que estoy personalmente tratando de abordar. Y que por otro lado es la única que salida que tiene la familia si se le corta la luz porque no la puede pagar. Exacto. Es más vale, que hay que contemplarlo. Exacto, exacto. Che, Sergio, vos también sos parte de la Comisión de Medio Ambiente y acá en Santa Fe tenemos, Santa Fe tiene un parque nacional que se llama Isla de Santa Fe, Parque Nacional Isla de Santa Fe. Y que todos los veranos se le acerca el fuego. Imagino que en esta nueva gestión que estás transcurriendo será un tema central, ahora que se va a acercar el verano. No, ahora no se acerca el verano, en un tiempo, que aparece el fuego, que empiezan a quemar el monte nativo, porque después empiezan a sembrar las islas o meten animales. ¿Están trabajando en algún tipo de planificación con el Ministerio de Medio Ambiente en este sentido? Sí, vos fíjate que, bueno, es algo que siempre hablamos con el ministro, sí, con Enrique Esteves, que fue uno de los impulsores de la ley de humedales, que lamentablemente, digo, nunca se pudo aprobar en el Congreso de la Nación, que entiendo, o desde mi lugar, creo que era la herramienta que necesitábamos para tratar al menos de, no sé si de terminar con las quemas y todo ese tipo de cosas, pero sí poder tener herramientas para aplicar sanciones y que la mayoría que han sido y se han demostrado que han sido incendios intencionales, poder que le pueda caer todo el peso de la ley. Bueno, hoy se está trabajando desde el Ministerio de Ambiente, que he participado en algunas reuniones también, junto con Protección Civil, para tratar de prevenir, porque otra cosa, digo, es lo fundamental que se tiene que hacer, anticipándonos a lo que ya está pasando. Sí, lo que está pasando. En el norte de la provincia, digo, en las islas, ustedes por ahí, quienes están más cerca de la costa, lo ven porque el humo es terrible, pero digo, lo que está pasando acá en el norte también, digo, si uno lee las noticias de lo que fue el fin de semana pasado, eran focos de incendio en todos lados, alrededores de las ciudades, Reconquista, Avellaneda, Vera, todos, que se fueron dando. Todos y intencionales, que se van dando, ¿no? Y me imagino todos intencionales, porque tenemos que desmitificar, desromantizar que es todo es natural. No, está claro, sí. Digo, la sequía es una realidad, sí. Pero digo, no estamos en no se producen en zonas que se pueda dar sin la intervención del hombre, entonces, bien, por lo cual ahí está, y donde yo creo que también es importante la cuestión de la investigación de esas cosas para que pueda tener una consecuencia todo lo que provoca, ¿no?, esos incendios alrededor de las ciudades. Sergio, te agradecemos, te mandamos un abrazo para la gente del norte, para los, ¿cómo dijiste? Norfecinos, ¿así? Nortefecinos. Nortefecinos, para las familias de allá, y bueno, y tu labor, y por supuesto ya estás invitado, ya la vez pasada hablamos, a que vengas para estos lados, a conocer estas zonas y abordar estas temáticas. A nosotros especialmente nos interesa el Parque Nacional, sostenerlo y que siga abierto y que los trabajadores sigan trabajando y no los echen como están amenazados de echarlos. Y bueno, y por supuesto lo que es el Centro Multiplicación de Aves en San Genaro, que provee de pollitos a toda la provincia y la región, acá centro argentino. Así que bueno, cuando puedas, acá estamos. Tengo comprometida la visita, como te dije, voy a ir, sí. Voy a conocer. Y también digo, estoy hace poco presentamos un proyecto de ganadería regenerativa, sí. Digo, que se aplica más o aplicaría más al centro norte por las características de los suelos, etcétera, pero que la idea es poder darlo a conocer y trabajando. Acá hay varios ejemplos, tenés que venir a conocerlos entonces. Sí, por eso estoy recabando información sobre las experiencias que hay en toda la provincia. Seguro. Para un poco hacerle llegar el proyecto y también nutrirme de esa experiencia para poder enriquecerlo. Buenísimo. Y por otro lado, Canino, también sí. Para trabajar con cuestiones que tienen que ver con la certificación agroecológica, que la provincia de Santa Fe no todavía no tiene ley, y bueno, la idea es poder presentar un proyecto en estos próximos y meses. Y que tenemos un montón de compañeras correntinas que nos van a dar una mano para trabajar en eso y que vienen trabajando hace muchos años. Sergio, Chiqui Rojas, muchas gracias por tus palabras, por tu tiempo. Sabemos que estás siempre a mil de acá para allá. Y bueno, esperamos tu visita para que conozcas lo que estamos planteando hace bastante tiempo. Y también nos moviliza lo que está pasando en Santa Fe, en Argentina, y sabemos que la función de justamente legisladores es sumamente importante. Y bueno, esperemos que seas consecuente como lo venís siendo con esta realidad social, económica de Santa Fe y el lugar que te toca. Te mandamos un abrazo. Gracias. Abrazo grande para ustedes. Muchas gracias. Bueno, escuchábamos entonces a Chiqui Rojas, diputado provincial del Partido Socialista.